Y este tema se lo queremos dedicar para nuestros grandes amigos. Para vos, Ciego. Para vos, Juanpi. Corazones y que acostumbras a jugar con sentimientos, pero yo quiero que te quede bien en claro que tú conmigo encontrarás un escarmiento. Pero yo quiero que te quede bien en claro que tú conmigo encontrarás un escarmiento. Que tengo claro que habrá muchos que te pidan un poquitito del cariño que les prestes, pero tú sabes que yo no pido prestado, todo lo gano con mi orgullo y sentimiento. Pero tú sabes que yo no pido prestado, todo lo gano con mi orgullo y sentimiento. Que crees ser la mujer de un cualquiera, pero tú sabes que de mí nadie se olvida. Aunque camines coqueteando en las esquinas, no me preocupa porque sé de tu rutina. Y tú que crees ser la mujer de un cualquiera, pero tú sabes que de mí nadie se olvida. Y aunque camines coqueteando en las esquinas, no me preocupa porque sé de tu rutina. Yo tengo claro que habrá muchos que te pidan un poquitito del cariño que les prestes, pero tú sabes que yo no pido prestado, todo lo gano con mi orgullo y sentimiento. Pero tú sabes que yo no pido prestado, todo lo gano con mi orgullo y sentimiento. Y tú que crees ser la mujer de un cualquiera, pero tú sabes que de mí nadie se olvida. Aunque camines coqueteando en las esquinas, no me preocupa porque sé de tu rutina. Y tú que crees ser